La participación real de personas de menos de 16 años en hechos delictivos graves es ínfimo, es 0,1, es mínimo. Lo que acá se está debatiendo no es una cuestión vinculada con la imputabilidad, sino con la punibilidad. Lo que se quiere disminuir, es decir, llevar a 12, 13, 14 años, es la edad a partir de la cual un niño, una niña, un adolescente que interviene en la comisión de algún tipo de delito recibe una pena para poder permanecer con su núcleo familiar con supervisión, o si debe ir a un hogar sustituto. Por la forma en que funcionan esos espacios de detención de niños y niñas, van a salir mucho más brutalizados, mucho más llenos de odio y mucho más necesitados de haber desarrollado estrategias defensivas frente a las violaciones, a los ataques, a las torturas que permanentemente padecen. Acá los encierran y tiran la llave. No me hagas contar la cantidad de casos de suicidios o de muertes violentas que tenemos de niños y niñas en estos institutos. Hay que hacer indudablemente una actualización, pero no quitando derechos, no regresiva, no punitivista, sino precisamente para ampliar derechos. Pibes y pibas de esa edad, los entendemos como conjunto social, personas en una situación, en un estado de desarrollo psicofísico, que no permite, por ejemplo, que puedan decidir dónde quieren vivir, no pueden sacar un registro de conductor, no pueden votar, no pueden firmar un contrato. ¿Por qué entonces vamos a tratarlos como adultos en solamente un aspecto, el punitivista, si en todo lo demás estamos entendiendo que estamos